hago yo de conductor y vos haces el comentario. Sí, dale. Bueno, vale. ¿Ya estamos? Seguimos en vivo acá en la radio y estamos con Virginia, que nos va a contar un poquito esto que sigue el paro de la CTA. ¿Cómo andas, Virginia? ¿Bien? ¿Bien vos? Bien, bien. ¿Todo tranquilo acá en la radio? Sí, no tan tranquilo lo que se está viviendo en las calles, pero bueno. Está complicado, pero bueno, hay que salir adelante de alguna manera. Y sí, así es. Bueno, se cumplieron 173 días de Macri y un llamado al paro nacional y movilizaciones. O sea, lo que va de este tiempo, ya percibimos tarifazos de hasta el 100%, vetos a leyes que se han sancionado democráticamente en el Congreso, como ley antidespidos, hubo ajustes, inflación, bueno, lo que vivimos a diario. O sea, el llamado a la reflexión es que esta persona que ganó con el discurso de que el cambio era posible e íbamos a vivir mejor, hoy se ve afectando el bolsillo de los trabajadores, que al tener que gastar un gran porcentaje de su sueldo en la canasta básica alimenticia, más los servicios públicos, le cae su poder adquisitivo, no tenga que vivir con lo básico. Aunque lo que hasta el año pasado era un espacio público donde se desarrollaron los hechos y actos más hermosos de la historia argentina, o sea, el 25 de mayo pasado se encontró vallado, o sea, dándole solo acceso a unos pocos. O sea, me refiero a la Plaza de Mayo, la emblemática Plaza de Mayo. Teniendo en cuenta que el año pasado había un reacto, ¿no?, con bandas y sí, realmente un levantamiento de la gente disfrutando por la República, ¿no?, por la democracia y todo lo que tiene que ver con el país. Y sí. Ahora no, un vallado, no pasó nada. Sí, totalmente. Pero hay una parte de la sociedad que no creyó en el cambio, y en comillas esa palabra, porque en un discurso que, como decía Laclau, o sea, si retomamos a los teóricos políticos, o sea, cuenta con significados vacíos, es decir, significantes sin significados, como el cambio, pobreza cero, el vamos a vivir mejor. O sea, que dan un tinte esperanzador al discurso, pero sigue carente de significado. O sea, ¿cuál es ese cambio? Y nos desayunamos en un enero lleno de despidos. Despidos. Creo que eso, retomando el significante cambio, ¿cómo lo iban a desarrollar? ¿A quiénes iba a beneficiar? ¿Qué medidas iban a tomar para eso? Va, en fin, vivimos en una democracia y la mayoría eligió, pero a mi criterio, estas fueron las elecciones de los discursos lindos y el rencor. O sea, que los sectores precarizados de la sociedad empiecen a ganar derechos. Pero la otra mitad, que no lo votó, o sea, efectivamente no hizo esperar su reclamo. Y el pasado miércoles había una lluvia impresionante, hacía mucho frío, igualmente salieron micros de Plaza Italia hasta la Plaza de Mayo para hacerse notar. Se nota que hay una gran movilización. Sí, sí, fue multitudinaria. Y pese a las condiciones climáticas, eso no se había afectado. O sea, convocaron las dos CTA, la de Hugo Jackie por un lado, la de Pablo Micheli por el otro. Y a estas se le enrolaron también sectores del kirchnerismo, quebracho, partidos de izquierda, diferentes organizaciones sociales y demás gremios. O sea, también hubieron sindicalistas que no están ligados a la CTA, pero igualmente se sumaron. Lo vieron como una corriente, como una unidad. Tuvo el representante de SUTER, Víctor Santamaría, de Curtidores, Walter Correa. También las seccionales de La Matanza y Quilmes de la UOM. Y el ferroviario Rubén Sobrero también se hizo presente. O sea, entre otros, con la consigna de construir un paro nacional y parar el ajuste. Sí, y aparte de demostrar que somos un montón, que estamos en contra de lo que está pasando con este gobierno, que lleva 173 días recién. Sí, tal cual. Y bueno, a todo esto, el dirigente sindical, Hugo Jasky, o sea, llamó a la reflexión, porque él fue el que convocó, o sea, de unir todo el movimiento sindical, o sea, en una sola fuerza, la de los trabajadores. O sea, la consigna era, unidos somos invencibles, aunque gobiernen las clases dominantes, sentenció. O sea, también la protesta sumaron las madres de Plaza de Mayo, o sea, las emblemáticas madres, también con la consigna, la falta de trabajo es un delito. Siempre presentes ellas. Sí, presentes siempre. O sea, en fin, es evidente que quiénes son los actores sociales que están en disputa y cuáles son las características de este escenario político. Por eso, o sea, yo invito a que no nos vendan los discursos de palabras lindas. Totalmente. Ahora uno se pone a pensar, ¿no? ¿Quién votó a Mauricio, ¿no? Porque nadie dice nada. Es como que está todo ahí. No, nadie salta diciendo, no. no te metas con mi presidente. O... Tal cual. Es raro todo lo que ha pasado, pero bueno, es lo que tenemos hoy en día en la Argentina, ¿no? Sí. ¿Hacemos un cierre? Muchas gracias, Virginia, por esta participación. Seguimos en vivo nosotros. Quédate con nosotros, ¿eh?